Aunque nací en Monterrey, Nuevo León, Nuevo Laredo me adoptó como hijo de esta tierra, donde me desarrollé como exitoso hombre de negocios, político y filántropo. Fui electo varias veces como presidente municipal a fines del siglo XIX, y eso me inspiró para convertir a esta nueva ciudad en un ejemplo de desarrollo para su época. Así, intervine en la introducción por primera vez de la energía eléctrica, el alumbrado público, una planta potabilizadora, la construcción del Templo del Santo Niño, el nuevo Palacio Municipal, el edificio para la aduana y del primer puente internacional. En reconocimiento a mis aportaciones a la ciudad, el pueblo de Nuevo Laredo me inmortalizó en un monumento erigido en la Plaza Juárez.